Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Y hoy comenzamos la tercera parte del Catecismo. Es un día también señalado, el de hoy, puesto que de las cuatro partes en las que se divide el Catecismo, comenzamos hoy la tercera. La parte referida a la moral o a los mandamientos. También uno de los pilares básicos, ¿no? Me parece muy gráfico, muy pedagógico, el hecho de que esta sea la tercera parte y no la primera o no la segunda, sea la tercera. ¿Qué quiero decir con esto? Pues el hecho de que primeramente hayamos hablado de cuál es nuestra fe y después hayamos hablado de los sacramentos y ahora en tercer lugar vayamos a hablar de la moral. Ese orden en el que la Iglesia ha colocado estas tres partes, es un orden que no es casual, no es un orden arbitrario, no, ni mucho menos. Es un orden lógico. Porque si en primer lugar, el Catecismo, a la hora de explicar sus contenidos, hubiese comenzado por los mandamientos, pues podíamos dar una imagen equivocada del cristianismo, como si el cristianismo fuese un moralismo. Hay muchas personas que tienen esa imagen del cristianismo, que es un moralismo, un conjunto de mandamientos y de prohibiciones. Hay muchas personas para las cuales el concepto así más familiar que le resulta del cristianismo, pues es haz esto, haz lo otro, no hagas esto, no tal o no cual, ¿no? Casi identifican religión, o cristianismo, bueno, pues con una serie de preceptos, de prescripciones, de compromisos a los que uno se está comprometiendo, ¿no? Bueno, pues la verdad es que no es así, en absoluto es así. Primeramente se presenta la figura de Jesucristo, primeramente se habla de la bondad de Dios Padre, que luego se manifiesta en Jesucristo, se revela en Jesucristo esa bondad. Y ese gran ideal de lo que es nuestro credo, el amor de Dios revelado, que ese es el credo, en un segundo paso se nos ofrece como vida para nosotros, y esos son los sacramentos. El gran amor de Dios, el gran don de Dios que se proclama en el credo, qué grande es Dios, qué bueno es Dios, en la segunda parte del catecismo, se nos ofrece como vida, alimento para nosotros, que es la liturgia, los sacramentos. Claro, ¿de qué serviría el credo sin los sacramentos? ¿De qué serviría decir que Dios es grande, Dios es bueno, Dios es cercano, Dios es bondadoso, si luego yo no me puedo alimentar de Él, no, ese gran don no llega hasta mí, no me puedo apropiar, ¿no? No me puedo acercar a ese don? Esos son los sacramentos. En primer lugar, el credo, pues. En segundo lugar, los sacramentos, que son como el vehículo, el conducto, a través del cual ese don del credo llega hasta ti y lo puedes hacer alimento en tu vida. Y ahora sí, en tercer lugar, ¿no? Ahora sí, en tercer lugar, hablamos ya de los mandamientos, de la vida moral. Porque es que es la consecuencia, el estilo de vida consecuente de quien se ha encontrado con Jesucristo, se ha alimentado de Él y ha hecho de Jesucristo su vida. Su vida es Cristo. Mi vida es Cristo, ¿no? Eso podríamos decir. Bueno, pues es hermosísimo ver también qué título le ha puesto el Catecismo de la Iglesia Católica a esta tercera parte, a la de los mandamientos, a la de la moral. Le ha puesto un título que es este, un título muy paulino: la vida en Cristo, mi vida es Cristo, la vida en Cristo, es decir, el estilo de vida propio de quien es seguidor de Jesucristo. Decíamos en el catecismo, ¿no? En aquel catecismo de preguntas y respuestas que aprendimos, ¿eres cristiano? Soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir discípulo de Cristo. ¿Quién es un buen cristiano? El que cree en la doctrina de Cristo y la practica. Lógicamente, pues quien sigue a Jesucristo no únicamente le sigue a un nivel teórico, ¿no? Sino que ese seguimiento es un seguimiento que se traduce en su vida. Se traduce en la vida. La diferencia entre el cristianismo y otras filosofías, es que uno puede profesar ciertas filosofías y eso tiene que ver poco con su vida concreta y diaria. Pues uno es un aficionado a la astrofísica, es un aficionado a determinadas cosas, ¿no? Y tiene, pero eso no quiere decir que después eso transforme su vida. Eso no quiere decir que después eso empape su existencia y configure su vida familiar, su relación con los hijos, su relación con el trabajo, con la sexualidad, con muchísimas cosas, ¿no? No, pero claro, eso es muy distinto a lo que es el seguimiento a Jesucristo. Seguir a Jesucristo para nosotros no es profesar unas determinadas teorías, ¿eh? Pues una especie de enunciados más o menos conceptuales, no teóricos. No. Seguir a Jesucristo es adherirnos a su persona, hacer de su vida también nuestro referente, ¿no? Es vivir en Cristo. Esto no es un moralismo, ¿eh? Es vivir en Cristo. Vivir impulsados por el mismo Espíritu que impulsó a Jesucristo. Dejarnos mover por el Espíritu. Uno puede llegar a decir aquello de ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. La vida moral, pues, no es sencillamente cumplir unos preceptos y obligaciones y someterse a unas prohibiciones. No. Es vivir en Cristo, es dejar que Cristo viva en mí. Es ser yo un instrumento para que Jesucristo lleve adelante su obra. Es dejarse mover por el Señor. Esto, como veis, no es un moralismo. No es un moralismo, ¿no? Y por eso es tan importante que en este orden lógico, primeramente, haya explicado el credo, en segundo lugar, los sacramentos, y ahora sí, en tercer lugar, ¿no?, presentamos la moral, los mandamientos, porque es vivir en Cristo. Hay un pasaje en el Evangelio que a mí me parece que es muy, muy iluminador, ¿no?, de cómo el cristianismo no es moralismo. En alguna ocasión ya me lo habéis escuchado, los que sois asiduos a este programa. El de Lucas 19, que es el episodio de Zaqueo. Un episodio en el que aquel hombre Zaqueo, en el encuentro que tiene con Jesucristo, aquel hombre, bueno, pues que era cobrador de impuestos y que, pues, sin duda alguna, ¿no?, es muy fácil entrever entre líneas en ese pasaje, como que como cobrador de impuestos había caído en la fácil tentación de que se le pegase en la mano mucho del dinero que él tenía que recaudar, un hombre, por lo tanto, que se había apropiado indebidamente del dinero, un hombre pecador, ¿no?, como lo somos todos nosotros. Él lo sabía, que era pecador, lo sabía. Quiere conocer a Jesucristo. Se entera de que Cristo va a pasar por allí. Se lleva la gran sorpresa de que el Señor le conoce por su nombre. Y este, Zaqueo, bájate de ahí, que tengo que hospedarme en tu casa. Pero ¿cómo me conoce este? ¿Pero este de qué me conoce a mí? Y Zaqueo, sorprendido, por supuesto que invita a Jesús a su casa. Y Jesús, pues, hablaría. ¿De qué hablaría Jesús? Pues nos imaginamos que como hacía siempre, predicaría las parábolas del reino, abriría su corazón de par en par, ¿no? Y en un momento determinado Zaqueo se pone en pie, interrumpe, ¿no?, aquella conversación de otros temas que se estaba realizando, ¿no?, y de repente dice: maestro, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si algo he robado a alguien, le devolveré cuatro veces más. Yo me imagino que alguno que estaría por ahí diría, pero bueno, este qué salida ha tenido, ¿no? Si aquí Jesús no le ha dicho nada, si Jesús, ¿por qué se ha sentido aludido? Si Jesús no le ha echado en cara nada, si Jesús no le ha dicho, oye, que tú eres un ladrón, oye, que tú has robado. Incluso me imagino que igual la mujer de Zaqueo, si estaba por allí, le diría, pero marido mío, ¿estás tonto o qué? Pero ¿cómo se te ha ocurrido decir eso de que vas a dar la mitad de tus bienes y vas a devolver cuatro veces más? Si este Jesús no te ha reprochado nada de eso, si no te ha dicho nada de eso. Y podemos imaginar que Zaqueo con plena coherencia diría, sí, ya lo sé, sí, ya sé que Jesús no ha venido aquí, no me ha dicho esto y lo otro, pero es que yo, al conocer a Jesucristo, al conocer su persona, al ver su predicación, he entendido que mi vida debe de cambiar. Es decir, la conversión cristiana es la comprensión de que nuestra vida debe de cambiar desde el conocimiento de Jesucristo. Conocer a Jesucristo es fuente de vida nueva para nosotros. Y es más, solo quien ha conocido a Jesucristo puede tener esa fuerza y esa fuente para la conversión. Conocer a Jesucristo es conocer el plan de Dios para nosotros, es darse cuenta de cómo me ama Dios Padre y es darse cuenta que cómo debería ser yo auténtico hijo, que he dejado de serlo, pero al conocer a Jesucristo digo, Dios mío, este es mi ideal y conociéndola él entiendo que debo de cambiar. Eso es lo que hizo Zaqueo. Conociendo a Jesucristo dijo, no, si yo hoy comienzo una vida nueva, hoy ha sido la salvación de esta casa, añade Jesús. Claro, porque al conocer a Jesucristo, Zaqueo ha entendido que su vida tiene que cambiar. Como consecuencia, ojo, como consecuencia del conocimiento de Jesucristo. Bien, pues por eso insistimos tanto en que el cristianismo no es un moralismo. El cristianismo es el conocimiento de Jesucristo y el seguimiento a Jesucristo. Primero el credo, luego los sacramentos y luego los mandamientos, ¿no? La moral, ese estilo de vida de quien sigue a Jesucristo. Bueno, pues el catecismo introduce esto que estoy diciendo en este primer punto, que es el 1691, de esta forma. Lo introduce con un texto hermosísimo, muy hermoso, de San León Magno, un famoso sermón que la Iglesia también suele utilizar en el oficio de lecturas, este texto de San León Magno. Y dice, cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina. No degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate de que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios. Es decir, nos hemos servido, nuestra madre iglesia se ha servido de este texto de San León Magno para introducir esta segunda parte del catecismo, la parte de la moral, para introducir diciendo, cristiano, reconoce tu dignidad. Después de que te hemos explicado todo lo que es el credo y todo lo que son los sacramentos, la gran historia de la salvación y el gran plan de salvación y la economía de salvación que tiene Dios pensando en ti, después de que te hemos explicado cuánto te quiere Dios, lo que ha hecho por ti y cómo te lo ha ofrecido, después de toda esa explicación, ahora, reconoce tu dignidad. Es decir, mira qué grande eres para Dios. Mira cuánto te quiere Dios, ¿no? Y ahora, puesto que participas de esa naturaleza divina, porque Él te la ha ofrecido, Él te ha hecho hijo en el Hijo, Él te ha insertado, ¿no?, en esa relación divina que tiene el Padre con el Hijo, y aquí también te llama Hijo, y tú también le llamas Padre al mismo Padre de Jesucristo. Ahora que te ha metido en su familia, ahora que te ha introducido en su intimidad, ahora vive conforme a esa dignidad que has recibido. O sea, es decir, la moral es el vivir en consecuencia con esa perspectiva tan inmensa, tan grandiosa, que se le ha abierto a un cristiano que ha conocido el don de la revelación, ¿no? Ha conocido a Cristo como la cumbre de la revelación del Padre. Por eso dice, no, acuérdate de qué grande es tu dignidad. O sea, la gran motivación para vivir la moral y cumplir los mandamientos, la gran motivación es esta. Fijaros que no se empieza diciendo, ¿no? Pórtate bien, que como no te portes bien vas a ver tú tus consecuencias, ¿no? Pórtate bien, que si no te autodestruirás. Pórtate bien, que si no te condenarás. Bien, pues todo eso será verdad, ¿no? Pero sin embargo la motivación primera con la que la Iglesia está animándonos, ¿no?, a la santidad, a vivir coherentemente, es: reconoce tu dignidad. Mira qué vocación tan grande te ha dado Dios, ¿no? La de insertarte en esa naturaleza divina, ¿no? Hacerte compartir también esa naturaleza divina, tal y como la estamos compartiendo, ¿no?, místicamente. No degeneres volviendo a la bajeza de la vida pasada, dice aquí. Pero hombre, alguien que ha sido llamado a algo tan grande, no tendría sentido que luego volviese para atrás, ¿no?, como aquel hijo pródigo que dejó esa dignidad de hijo para luego irse a comer pues la comida de los cerdos, ¿no? Esta es la gran motivación. Acuérdate que a quién perteneces, de quién es miembro tu cuerpo, ¿no?, del cuerpo de Cristo. Acuérdate que has sido arrancado del poder de las tinieblas. Acuérdate de que has sido rescatado a un precio muy caro, al precio de la sangre de Cristo, ¿no? Reconoce tu dignidad. Esta es la motivación, ¿eh?, con la que se introduce la segunda parte del catecismo. ¡Qué grande! Es verdad que somos poca cosa, pero al mismo tiempo, ¡qué grande es el hombre!, ¿no?, para que Dios haya tenido un plan de salvación y haya hecho por él lo que ha hecho. Pues bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuamos enseguida. Y continuamos con el punto siguiente, el 1692, en el que profundiza un poco más en esta gran afirmación que hemos hecho sobre la dignidad del cristiano, ¿no? Reconoce tu dignidad, cristiano. Mira qué grande eres para Dios. Bueno, pues esto lo explicita más en este punto 1692, que dice así: el símbolo de la fe profesa la grandeza de los dones de Dios al hombre por la obra de su creación, y más aún por la redención y la santificación. Lo que confiesa la fe, los sacramentos, lo comunica. Por los sacramentos que les han dado renacer, los cristianos han llegado a ser hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina. Los cristianos, reconociendo en la fe su nueva dignidad, son llamados a llevar en adelante una vida digna del Evangelio de Cristo. por los sacramentos y la oración, reciben la gracia de Cristo y los dones de su Espíritu, que les capacitan para ello. Vamos a ver aquí, como veis, es insistir un poco más en lo anterior. Aquí hay un adagio ahí que dice, ¿no? Operare sequitur esse, eso dice un adagio latino. El hacer sigue al ser. El obrar es consecuencia del ser, ¿no? No se puede hacer sin ser. Uno es capaz de realizar obras conforme sea su ser, ¿no? Pues nadie, por ejemplo, pues tú no puedes pedirle a un animal que haga obras, determinadas obras espirituales. ¿Por qué no? Porque no es un ser espiritual, luego no puede obrar obras espirituales, ¿no? Es decir, el hacer sigue al ser. Bueno, pues eso también, este adagio latino, lo aplicamos, ¿no?, a lo que es ahora mismo, pues esto que se está aquí explicando, y se nos dice, oye, si tú eres hijo de Dios, si tú has sido redimido por Cristo, si tú has sido rescatado por su sangre, si tú eres hijo de Dios, lo lógico es que tus obras sean conforme a tu condición. Es lo lógico, ¿no?, que tus obras estén de alguna manera manifestando tu dignidad. No que exista esa especie de disonancia, una especie de esquizofrenia, ¿no?, en la que haya un hombre partido, ¿no?, entre lo que es y entre lo que obra. Bueno, pues, bien, seguro que me estáis escuchando y estáis pensando, pues eso me pasa a mí. Eso me pasa a mí, porque yo también tengo esa especie de contradicción interna, ¿no? Pues bien, de acuerdo, la tenemos todos, ¿eh? La tenemos todos, ¿eh? Fruto de, bueno, pues de nuestra carne enferma y fruto de que al mismo tiempo que tenemos esa dignidad tan grande en Jesucristo, al mismo tiempo que eso también existe, pues esa acción del pecado en nosotros que distorsiona las cosas, etcétera, etcétera. Bien, vivimos pues ese drama de tener, pues estar elevados, ¿eh?, pues a una esperanza tan grande y al mismo tiempo estar también sometidos pues a la ley de la carne y a un montón de condicionamientos. Bien, de acuerdo, ¿eh? Yo comprendo que yo cuando explico esto más de un oyente, vamos, todos estaremos diciendo, pues yo también vivo esa contradicción interior. Bien, por eso mismo es tan importante que nos remarquen, que se nos remarque, que se nos predique una y otra vez el ideal, ¿eh?, en el que todos estamos constituidos. Nuestro obrar debe de seguir al ser. Puesto que somos hijos de Dios, tenemos que obrar como hijos. Tenemos que tener una moral de hijos, no de esclavos. Obrar como hijos, ¿no? El hijo obra con una confianza de una manera, ¿no? El esclavo, sin embargo, obra de otra manera. Bueno, pues esta es un poco, digamos, la mística del cristianismo, ¿eh? La mística del cristianismo. La palabra mística, pues por desgracia, a veces la hemos reservado para determinados fenómenos así un tanto espectaculares, ¿no? Para fenómenos de arrobamientos o que un santo, pues solemos leer en sus vidas, ¿no? Solemos leer en sus vidas pues algunos fenómenos muy extraordinarios, ¿no? Pero no es esa la esencia de la mística, no. La esencia de la mística es esto que estamos diciendo, es decir, dejar que Cristo viva en mí. Dejar que Cristo, de que nos configuremos a Él hasta el punto de que nos vayamos, de que nuestro obrar sea la consecuencia lógica de nuestro ser. Esa es la mística, ¿eh? Esa es la mística. Hasta el punto de que nuestras acciones sean como una prolongación de la caridad de Jesucristo. ¿Sabéis aquella de que la Madre Teresa de Calcuta, en esa iluminación que ella tuvo, ¿no?, de entregarse a los más pobres entre los pobres, ella percibió en su interior una llamada de Cristo en la que Cristo le decía: llévame a los pobres, condúceme hasta ellos. Es decir, yo obro en ti, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, y Cristo me dice: llévame a los pobres, vete. Es como si tú fueses mis pies, si tú fueses mis manos, ¿no? Ese es el cumplimiento, ¿no? Es ese caso, este ejemplo concreto que os pongo de la Madre Teresa de Calcuta hace referencia a esta mística, a la mística de entender la moral como un dejar que Cristo viva en nosotros y que Él obre en nosotros y Él lleve a cabo su obra, ¿eh?, en cada uno de nosotros. Bueno, pues, ¿dónde se fundamenta, no? Se fundamenta tal cosa, pues en esa condición de hijos, que aquí está referida, se nos ofrecen tres textos. El primero, Juan, capítulo primero, versículo 12. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la conocieron. Pero a los que la recibieron, les dio poder para ser hijos de Dios. O sea, es decir, recibir a Jesucristo es tener un poder para vivir como hijos. Es una gracia, ¿eh? Es una gracia. Insisto en que la moral, no es meramente un mandato, es una gracia. Hoy insisto mucho en esto, porque es que yo creo que lo principal es que el primer día, quienes nos hemos metido en el tema de los mandamientos, entendamos de que la moral no solamente es un mandato, es una gracia. No es haz esto, no hagas lo otro, sino que es la gracia para poder llevarlo a cabo. Fijaros que dice este punto que estamos comentando, 1692. Por los sacramentos y la oración recibimos la gracia que nos capacita para ello. O sea, recibo la gracia que me capacita para los mandamientos. ¿A mí de qué me sirve la ley sin la gracia? La ley sin la gracia, pues bueno, pues tiene poca gracia, ¿eh? Y perdonadme la expresión, ¿no? La ley sin la gracia lo que me hace es condenarme todavía a sufrir más por mi impotencia. La ley sin la gracia es frustrante. Porque decirme, haz esto, no hagas lo otro, viéndome yo impotente, ¿no?, para poder realizarlo, pues es que es una frustración. Pero es que la moral de Cristo incluye la gracia. Es la llamada de Jesucristo. Cuando Jesús le dice a esa mujer, tampoco yo te condeno, vete y no peques más, Jesús le sostiene con su gracia, no la deja ahí sola ya a partir de ese momento. Va a estar con ella y le va a estar en medio de sus luchas interiores, que las tendrá, porque también, digamos, la historia de los pecados de su vida anterior hará que también tienda al pecado, porque también solemos pagar una especie de factura por la historia anterior de nuestros pecados, que ha creado en nosotros unos hábitos adquiridos, etcétera. Pero Cristo a esa mujer no le va a dejar sola, y no le dice únicamente vete y no peques más, sino de que yo soy tu gracia, yo soy tu pureza. O sea que así de claro hay que entender, ¿no? La moral no solo es mandato, es gracia, es luz, ¿eh?, para que ese mandato sea gozoso, ¿no? El Señor quiere con su gracia que sus mandatos sean gozosos, o sea, que sean nuestra plenitud, o sea, que no los vivamos como algo totalmente mortificante, algo que nos cueste un montón, sino que los mandamientos sean nuestro alimento, nuestra vida, nuestro gozo. Eso es fruto no de nuestra fuerza de voluntad, sino de la gracia de Dios que hace que los mandamientos sean gozosos, ¿no? Bueno, más textos. Primera Juan 3:1. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Siguiente texto, Segunda Pedro 1:4, que también se ofrece aquí. Simón Pedro, siervo y apóstol de Cristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo les ha cabido en suerte una fe tan preciosa como la nuestra. A vosotros gracia y paz, abundantes por el conocimiento de nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales nos ha sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Por esta razón, poned el mayor empeño en añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la tenacidad, a la tenacidad la piedad, y a la piedad el amor fraterno, y al amor fraterno la caridad. O sea, es decir, aquí otra vez más otro texto en el que se ve claramente que la moral se fundamenta en que Dios nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Luego, si nos ha hecho partícipes de esa naturaleza divina, pues tenemos que huir de la corrupción y poner el mayor empeño, el mayor ahínco en ir conjugando todas esas virtudes de fe, templanza, tenacidad, piedad, amor fraterno, que dice aquí. O sea, la motivación. Acordaros, por ejemplo, de aquel texto de San Pablo en el que motiva la virtud de la pureza por el hecho de que seamos templos de Dios. Dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Vivid pues en pureza. O sea, fijaros cómo la moral es motivada desde la fe. La motivación de la moral es que tú eres templo del Espíritu Santo, ¿no? O sea, una vez más, la dignidad a la que, tan grande a la que hemos sido llamados, es la fuente, la motivación última de la moral. Esto es algo que se remarca aquí con mucha fuerza. Se está aquí insistiendo, en lo que hemos dicho al principio, de que gracias a los sacramentos y a la oración, ese gran ideal que confesamos, pues es una vida ofrecida para nosotros, no es únicamente un ideal hermoso, sino un ideal cercano, un ideal alcanzable. Claro, sin los sacramentos y sin la oración, el credo sería muy bonito, sí, muy bonito, muy hermoso, pero inalcanzable. Gracias a la oración y los sacramentos, no solo es bello, es que es bueno para mí, es alcanzable para mí, está dirigido a mí. Pues perdonad que sea tan insistente, ¿no?, en que después del credo vienen los sacramentos para que esa gracia dirigida a mí pues me permita vivir los mandamientos y me permita vivir con una vida coherente. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con el punto 1693, en esta primera introducción que estamos haciendo, perdón, a la parte del catecismo referente a la vida en Cristo, es decir, a la moral. Qué hermoso título, qué hermoso enunciado para hablar de la moral, ¿no? Vida en Cristo. Y dice el punto 1693, Cristo Jesús hizo siempre lo que agradaba al Padre. Vivió siempre en perfecta comunión con Él. De igual modo, sus discípulos son invitados a vivir bajo la mirada del Padre que ve en lo secreto, para ser perfectos, como el Padre Celestial es perfecto. Jesucristo es nuestro modelo. En Él aprendemos nosotros, ¿no?, cuál es el ideal cristiano. Y entonces se dice de Jesucristo que Él buscó siempre lo que agradaba al Padre. Y aquí se nos recurre a Juan capítulo 8, versículo 29. Dice así, y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Eso dice Juan 8, 29. El Padre está siempre conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Dice también en otro momento, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, ¿no? O sea, es decir, aquí se nos da como un secreto de la vida moral de Jesucristo. No me ha dejado solo, es decir, Cristo está siempre en perfecta unión con su Padre. De ahí proviene su vida, su santidad, su plena adhesión a la voluntad del Padre. Él siempre está con su Padre. De igual modo nosotros estamos invitados a vivir, dice, bajo la mirada de Dios Padre. Esta es la clave de la moral. La clave de la moral está en que en vivir en presencia de Dios. El que vive en presencia de Dios, ese cumple todos los mandamientos. El que vive en presencia de Dios, ese vive la moral cristiana. Pues porque es la mirada de... Es muy difícil pecar. Bueno, yo creo que imposible, ¿no? Es imposible pecar en la presencia, o sea, estando en presencia de Dios. El hombre se oculta de la presencia de Dios para pecar. Por ejemplo, acordaos de cómo Adán y Eva se ocultaban ante Yahvé, ¿no? Cuando iban a pecar, se ocultaban de él. Como el hijo pródigo se escapa de la casa del padre. No peca en las narices de su padre, que sería ya demasiado fuerte, ¿no? Sale de la casa, se escapa, para... Es decir, el pecado comienza en un dejar de estar en presencia de Dios Padre. Y cuando uno deja de estar en presencia de Dios, comienza a estar en presencia de otras cosas, ¿no? De los ojos de los demás son mi público, yo ante ellos actúo, hago lo que los demás esperan de mí, o mi público es, no sé, mi referente es la televisión, es lo otro, es esto, mis propios pensamientos, mis ensoñaciones, mis odios, mis rencores, y ahí estoy yo, dale que te pego, pasando todo no sé qué cosas en mi imaginación, ¿no? O sea, pecar, la historia del pecado comienza por dejar de estar en presencia de Dios. Y cuando uno se escapa de la presencia de Dios, deja de estar en su presencia, pues comienza ya la cuesta abajo. Comienza el problema, porque ha dejado de estar en presencia de Dios. En realidad, cuando nos vemos tentados, cuando vemos que, pues que la tentación se está cerniendo sobre nosotros, como dice la carta de San Pedro, ¿no? Mirad que el diablo anda en torno a vosotros buscando a quien devorar. Basta que hagamos un acto intenso de la presencia de Dios para disipar las tentaciones. No hay mejor remedio para vencer la tentación que hacer un acto intenso de su presencia. Quien se sabe, digamos, quien está ante la presencia de Dios no puede pecar. De hecho, fijaros una cosa, ¿eh? En el cielo, el hombre será plenamente libre y no podrá pecar. Y yo dije, hombre, entonces ¿cómo es que será libre si es que no puede pecar? Claro, porque esa es la verdadera libertad. La libertad es pues la capacidad que tiene el hombre de utilizar todas sus fuerzas y sus facultades pues para amar a Dios, ¿no? En el cielo no podremos pecar, porque estando en presencia de Dios es imposible pecar. La presencia de Dios llena todo nuestro corazón, ¿no? Y nos hace inmunes, vamos, nos hace inmunes, ¿no? A la posibilidad del pecado. En el cielo seremos plenamente libres y no podremos pecar. Vivir en presencia de Dios es la clave. De hecho, algunas veces yo cuando, pues igual he estado charlando con algunos jóvenes y hablando un poco, pues, de estos temas de moral y tal y cual, ¿no? Igual te pregunta, bueno, un joven, ¿no? Te pregunta, ¿y determinada cosa es pecado? ¿Esto por qué es pecado? ¿Por qué es tal? ¿Por qué es cual? Y yo a veces les he hecho la siguiente pregunta. ¿Eso lo harías tú delante de tu madre? Eso que tú estás discutiéndome a mí si es pecado o no es pecado, ¿lo harías tú delante de tu madre? Y él dice, hombre, ¿cómo dices eso, hombre? Delante de mi madre no lo voy a hacer. Bueno, pues, si la mirada de tu madre te impediría, vamos, te ruborizaría, ¿no?, determinada cosa, es que eso no es conforme a la voluntad de Dios, ¿no? O sea, si la mirada de nuestra madre, que para nosotros es siempre pues un referente, ¿no?, un referente de bondad y de pureza, ¿no?, y de búsqueda de la voluntad de Dios, hace incompatible una acción determinada, es que eso no es voluntad, o sea, eso es contrario a la voluntad de Dios y es contrario a la moral cristiana. Apliquemos este principio, este ejemplo que he puesto yo de la mirada de la madre, a la mirada de Dios. Es que en la presencia de Dios, hay muchas cosas y muchas tentaciones que quedan disipadas. Es que la mirada de Dios disipa muchas cosas, ¿no? Las disuelve, ¿eh? Es que en presencia de Dios, si verdaderamente nuestra oración fuese profunda, y si consistiese en ponernos en su presencia, ¿no?, y en caer en cuenta de que Él está con nosotros y nos acompaña, y ahora mismo Él está inspirándonos, ¿no?, pues ¿cómo vamos a pecar por Dios? Y si es que es imposible pecar estando en su presencia. Luego, el mejor antídoto contra el pecado es tener una oración profunda de presencia de Dios. Es más, no olvidéis que la esencia de la oración es estar en presencia de Dios. Lo principal de una oración no es a ver qué oración o qué fórmulas hermosas pronuncio. O mira, me han enseñado una oración que es muy bonita y tal. Bueno, pues muy bien, de acuerdo. Pero lo principal de una oración no es que esa oración, que ese texto que tú recites sea bonito, o que a ti se te ocurran unas palabras muy, muy bien dichas. No, lo principal es que tú caigas en cuenta de la presencia de Dios. Lo principal de la oración es caer en cuenta delante de quién estoy y con quién hablo. Caer en cuenta que tengo este interlocutor, que estoy teniendo un tú a tú con Dios. Bien, pues quien cae en cuenta de este tú a tú, es que es imposible que peque estando en esa presencia de Dios. De la misma manera que ponía yo ese ejemplo del chico que es incompatible estar ante la presencia de una madre y estar pecando, vamos, ¿no? Vamos, muy, muy degenerado tendría que ser. Por lo tanto, aquí se nos pone a Jesucristo como modelo de nuestra vida. Jesucristo es nuestro modelo. Él vivió siempre en la presencia del Padre. Y el vivir en la presencia del Padre, pues es lo hacía el que la voluntad suya estuviese plenamente unida a la voluntad del Padre. Y Él nos invita a vivir siempre bajo la mirada de Dios Padre. Y no me estoy refiriendo ahora a esa especie del ojo de Dios que te está como espiando, eso de que mira, niño, que la Virgen lo ve todo. ¿Eh? Y mira que Dios te está espiando. No me refiero a esa especie de estar en la presencia de Dios como una especie de mirada de policía que no se le escapa nada a Dios. No. Sino me refiero a una mirada amorosa, a un sentirse en su presencia de una manera que si Dios me quiere, ¿cómo voy a yo en su presencia a obrar en contra de esa mirada de amor? A eso me refiero yo. Y creo que eso se está refiriendo también a este punto del catecismo. Bien, lo dejamos aquí y continuaremos, Dios mediante. Ayer hubo una llamada de un oyente que cuando comencé a contestarla, luego me quedé en blanco y yo no terminé por olvidarme de qué pregunta me había hecho. Y se refería al tema de las misas gregorianas, ¿no? Ella me preguntó por el tema de las misas gregorianas y sencillamente la respuesta es que las misas gregorianas, bueno, pues tienen su origen en San Gregorio Magno, ciertamente, que él recibió del Señor también un don místico de ver, de poder contemplar, de poder ver en una visión cómo el sacrificio de la misa tenía un valor infinito, ¿no?, para purificar las almas y liberarlas del purgatorio. Y por lo tanto, él, a partir de esa gran intuición interior que él tuvo, ¿no?, de esas revelaciones particulares, a partir de eso comenzaron las misas gregorianas como 30 días ininterrumpidos en la celebración para ofrecerlos pues, por la salvación o por la purificación de un alma. Luego, como es bastante complicado, ¿no?, que se pueden hacer 30 días ininterrumpidos, porque es que un sacerdote puede tener muchas circunstancias que casi le obligan a interrumpir, pues, o a tener que intercalar otras, una boda, un funeral, o yo que sé qué cosas, luego, posteriormente, la Iglesia, en la forma en la que aconsejó esta devoción, dispensó, ¿no?, de esa obligación de que tengan que ser 30 días seguidos, ¿eh?, pues porque ciertamente es bastante difícil. Pero bueno, esa es la tradición, ¿no?, de ofrecer. No es ninguna norma en la Iglesia, ¿eh?, lo de las misas gregorianas. No es ninguna norma dentro de la Iglesia, es una devoción muy, muy antigua, pero consiste en ofrecer 30 misas pues, por el eterno descanso pues, de un difunto, ¿no? Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.